especiales para quemar todo Silicon Valley. Llego a Los Ángeles, ¡viva el buen cine! Se quema la industria de Hollywood. Luego la colilla se fue para Las Vegas. Y tirada en la acera vi otra colilla, le prendió fuego, juega conmigo, apuesto al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos, tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño, un montón de puros habanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, Operación Galimatías. ¡Arriba y arriba y arriba! Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo, que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, lo que apete, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afaba y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la gran Babilón, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la gran manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Ya que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera. Me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera. Me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire!